de los edificios. Después voy a contar algunas curiosidades, pero para darles un spoiler, es la cuna de los rascacielos. El primer rascacielos nació acá. Uh-huh. Los primeros peldaños fueron acá. Ha tocado un día tan feo. Tan feo que no se ve dónde termina el rascacielos, básicamente. Y lo de al lado sí, es como una fábrica o algo por el estilo. Estoy en el centro de Chicago, pero un poquito en las afueras del downtown. Bueno. Vamos a tenerte entonces durante el programa con tus contenidos habituales. Le decimos a la gente que se quede tranquila, la que está diciendo, che, aunque llueva, yo voy a hacer una espontánea. ¿Qué? ¿Sol ahora se va a hacer la chicaguense y va a contarme dónde puedo ir a una espontánea en Chicago? No, si no les vamos a fallar. No la conoces. Vamos a dar todo lo que necesitan para organizar este fin de semana. Por supuesto. 1168611043. ¿Qué es la vida? Sí, es una moneda. Sí, quien la rebusca la tiene. Sí, feliz cumpleaños, Baglietto. Pero ¿qué es la vida hoy, sábado de la mañana, 10:08, cuando arranca este programa? Levantemos la persiana, hasta la una estamos en vivo. 2, 3. Hola, me llamo Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? A cortar el pasto. Yoga voy a hacer. Savasana. Enduir paredes. Pelis voy a ver. Me hago una escapada al campo. Escribo una canción. Amigas me visitan, hoy cocino yo. Qué rico. Ya empiezo a punto caramelo. El sábado suéltate el pelo. Escucho punto caramelo. Es todo lo que quiero. Hola, me llamo Sábado. Hola, Sábado. Hoy es tu día. Aprovechame. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con tu fin de semana? Te invitamos a que lo pensemos juntos acá, 10:09, en un sábado lluvioso en la ciudad de Buenos Aires, con 11 grados 5 décimos de temperatura. Vamos a estar en vivo hasta la 1 de la tarde. Vamos a tener Soñando para que te lleves noches de hotel. En Dazzler viene Laura Scurra de invitada. Vamos a jugar al juego del jeringoso. Si todavía ni amaneciste, tranqui, no te estás perdiendo demasiado en esta ciudad, pero vamos a tener buena música para acompañarte seguramente. Solcito Rosa desde Chicago con su contenido habitual. Juli Shulkin con un montón de noticias tecnológicas y no. Y de las otras. Eso. En el 1168611043, la vida es... Parece una pregunta filosófica profunda y estamos en lo chiquito. Estamos en la encontrar el cargador sin tener que levantarte o tener una silla con rueditas. Te estiraste, lo enchufaste... Y ya la vida se te soluciona en un santiamén. La vida también es que te despierten con un mate un día a la semana. La vida es a punto caramelo. Punto caramelo, no estás soñando. Es sábado por la mañana. Y tiene sonido de sábado a la mañana completamente, entre lluvias, garúas, neblina, un sábado para hacer fiaca totalmente y tener la radio de fondo, YouTube o Twitch, Caseta O, porque estamos en vivo también, un poco de hacer fiaca, otro poco del aguante, hasta la 1 de la tarde, 10 y 17, algunos mensajes que llegan al 11-6861-1043 en el cumpleaños de Baglietto, porque la vida, aparte de ser una moneda, ¿qué es? A ver. La vida es ponerse la bolsita de agua caliente cuando te duele la zona lumbar. En realidad, la vida es la bolsita de agua caliente. La vida volvió, es la bolsita. Me encanta. Volvió la bolsita. Y cuanto más chiquito, más me gusta. La bolsita de agua caliente, bolsita. A mí me da un poco de temor que se abra ese tapón. Sí. Tengo una almohadilla térmica muy vieja, que también me da miedo esa conexión, porque viste que el cable cuando está crocante, el cable está crocantín, sí. Que decís, esto no sé, pero bueno, la almohadilla térmica viene a hacer las veces de la... Tengo una solución nueva ahora, de este otoño-invierno, yo tengo una perra salchicha, chiquitita, que están muy calentitas y le gusta meterse en lugares. Ay, te la pones en lugares del cuerpo y te juro que te la voy a prestar. Pero tenés que hacer un video de eso, se te hace viral, hermana. Bueno. te pone, pero tengan salchicha, adopten salchichas para zonas lumbares. Eso, son re calentitos. Por ahí le perrite, te relaja mucho y le descargas todos los kilos atrás y que no sea una salchicha aplastada. Bueno. Por favor, pero es espectacular. La vida es una moneda porque me acabo de despertar 10 menos 5 en San Juan con un clima espectacular, con solcito. Y encima no, escucho unas hermosas voces por la radio. Muy bueno. ¿De quién serán? Y para colmo, Juli, sos de River, lo mejor que hay. Claro. Besos. Que sí, claro. El martes, ahí estamos. 11-6861-1043. Algunos mensajes. La vida es mejor si el sábado llueve y podés estar en la cama tirado. Total. Comiendo torta frita y tomando mate. Uh-huh. Y la torta no frita. No como yo, que estoy dando vueltas con el auto de las 8 de la mañana. Oh. Vos te lo imaginabas que estaba con la torta frita, sí. Y decir, cuidado con el azúcar en la sábana. Sí. Con 11 grados 7 está bien escuchar Cardigans. Yo creo que ningún tema está puesto por casualidad en este programa. 11-6861-1043. Te dije para dejar tus mensajes y la dejamos terminar. Porque si no me da el toque. Está Solcito Rosa en Chicago, pero tiene espontáneas para convidarnos. Por supuesto que sí, ¿o no, Solcito? Por supuesto que sí. Hay muchas cosas que pasan a lo largo y a lo ancho del mundo, pero también de nuestro país, así que vamos a repasar algunas de las fiestas que se hacen este fin de semana. Fin de semana largo, ¿no? El lunes es feriado, uh-huh. Así que muchos eventos también se extienden un poquito más en el calendario. Por ejemplo, tenemos en Villa Gesell, novena fiesta provincial La Criolla. Ajá. Ya me gusta porque tiene mucho La Criolla. Es como la ensaladita esa de cortar cebollita, morroncito, sí. y tomate. Sí. Pero bueno, en este caso es una fiesta criolla que va a ser desde hoy sábado, a partir de las 11, ahora en un ratito, y va a seguir hasta el lunes, así que extendido. Va a haber asado, locro, empanadas, degustación de vino, artistas locales y música regional, danzas tradicionales, una jodita de esas lindas. Los tipitos tocan. Y en la calle para el que se va al fin de largo a Villa Gesell. Bien. ¿Tipitos tenemos? Dice Shulkin. ¿Qué? ¿Tocan los tipitos que son de la zona? Podría ser, pero no, en este caso en no este están caso. Anunciados. ¿Puede que algún tipito vaya? Va a haber tipitos. Claro, le podemos decir a la gente que hay tipitos, va a haber, y tipitas. Sí, sí, claro. Tipitos y tipitas. Ay, y tipititos. Sí. Va a haber de todo, así que lindo para disfrutar. Nos vamos de ahí a Lobos. Iba a ser el ¡au! No. Pero ¿para qué, no? Sí, no. Pero la loba de Shakira podría sonar. Qué capa. Esa seguro capa va a sonar mientras van preparando todo, poniendo los caballetes. Sí. Todas esas cosas. Sabores patrios. Sí. El Lobos, sábado, hoy, ya arrancó, porque arrancaron tempranito a las 9:30 de la mañana en la estación Salvador María. Sí. Y va a haber turismo rural, va a haber un recorrido turístico, almuerzo criollo, espectáculos en vivo, y van a elegir el mejor pastelito de la fiesta. El mejor pastelito de la fiesta. Perfecto. ¿Por qué? Porque es un sabor patrio el pastelito. Claro. De batata de membrillo, ¿no? No hay por qué, pero lo hay. Y es que es un sabor patrio. Va a haber feria de emprendedores también, así que se van a poder comprar una carapelita, alguna chuchería para llevarse. Y estaba anunciada también en San Pedro, en la localidad de Doyle. Doyle. Me encanta la localidad de Doyle. La tercera fiesta de la torta frita con miel. Pero, ¿cómo da de comer, valga la redundancia, la fiesta de la torta frita, no? Porque no, es como la cosecha de mujeres, nunca se acaba. Y aparte le ponen algo, torta frita con miel, otra fiesta. Claro. Torta frita con locro. Y después fiesta. Está la torta frita dura para revolearle al juez de línea, ya en dos semanas, ¿no? Es un chiste. Pero eso la pones un poquito en el horno y levanta. Bien. Hornito eléctrico, hornalla y levanta. No, les quería comentar para todos los que estaban encarando para Doyle, para la tercera fiesta de la torta frita con miel, que se ha suspendido por mal tiempo. No. Y se pasó para el 22 de junio. No sé si vamos a poder Google Calendar cubrirla puntualmente. Entonces, así que eso, dato para todos ustedes. Estoy en Chicago y tengo también mucha curiosidad por la ciudad. Vine a una feria de turismo muy importante en Estados Unidos que se llama IPW. Que por suerte está en un centro de convenciones que está enfrente de mi hotel, así muy que voy a poder disfrutar. Y mientras venía, en un trayecto largo desde el aeropuerto hasta mi hotel, me fue contando el conductor de la aplicación, de esas que uno pide, algunas curiosidades sobre Chicago que yo no sabía y se las quería compartir para darles un poco de contexto del lugar en el que estoy. ¿La vas a contar? Se las voy a contar, sí, si quieren. ¿En inglés? ¿En inglés? Uf. ¿Cómo está el inglés, Sol? Estuve practicando jeringoso en inglés. ¡Uy, otra liga! ¡Qué pelopo! ¡Japa guapa arapariupu! ¡Japa arapa mepel! ¡Ojo! Vamos a ver si no sale. Tiempo Pero antes. Las curiosidades prefiero decírselas en castellano por el bien de todo. Está bien. Especialmente el mío. Dale. Le dicen la Windy City, la ciudad del viento, muchos a Chicago. Muchos pensamos que tenía que ver con algo de que hay viento que viene desde el río Michigan, que es el río que cruza y que pasa por Chicago. Es el río de los gatitos. El Michigan es el río de los favoritos de los gatitos. Tu hermano. Los Michi. Los Michigan. Exactamente, los Michi Michi. Y acá le dicen, perdón, te voy a interrumpir muchas veces. Acá a Chicago le dicen. La Necochea le dicen también. Ah. Por el tema del viento. Le dicen que es la Rosario. Rosario le dicen que. O a Rosario le dicen que es la Chicago. Argentina. Nuestra. Perfecto. Te voy a dejar Argentina. De interrumpir porque lo pidió el Papa. Adelante. Pero hazlo. Hagan lío, chicas. Hagan lío. Okay. Bueno, no se llama la ciudad del viento. No se llama por el clima Windy City. Sino que en los políticos del siglo XIX. Hablaban demasiado, lo del siglo XX también, 21, sí. 18, pero Windy también, para que sepamos un poco sobre inglés, quiere decir charlatán. Entonces es Windy City de a dónde están los charlatanes, los políticos charlatanes. Doble sentido. Es un dato. En el número 2 elegí otra de las curiosidades que se las spoileaba hace un ratito, que Chicago es la cuna de los rascacielos. Entonces, imagínate un rascacielo, bebito. Que van haciendo y que lo Upita lo tengo yo, no lo tengo yo. Bueno, en Chicago nació el primer rascacielos del mundo completo en 1885. Solo 10 pisos tenía. Mira. Pero ya rascaba el cielo. Claro, lo rascaba. Era lo que más alto estaba el cielo. ¿Sí? ¿Y revolucionó el más alto, la época. ¿El más alto hasta cuánto después llega? ¿Cómo? ¿El más alto? Sí. Pila, pila. Hablamos de cientos. Pila, pila. Cientos, pila, cientos, pila, pila, pila. Muchos shinobis. Después les hablo un poco de fuera de aire de arquitectura, que saben que es un tema que a mí me gusta mucho la arquitectura. Uh-huh. Por otro lado, tenemos otra de las curiosidades, que acá nació la Deep Dish Pizza. ¿Qué es la Deep Pizza? Es como una pizza de estilo tarta, que tiene mucho queso, que tiene un borde alto, que no es la pizza tal cual la conocemos. Un poco polémica, hay quienes dicen, no le digan pizza, díganle deep, otra cosa. Uh-huh. Pero no, es la Deep Dish Pizza, y es una pizza característica de Chicago que me voy a ver obligada a ir a probar en algún momento, porque sí, no me puedo ir acá sin probarla. Sos periodista. Puesto número 4, y tengo los puños llenos de verdades. Algunos famosos. Walt Disney nació en Chicago, por ejemplo. ¿Lo sabían? No lo sabía. ¿Obama? Perdón, ¿hay chances que el tachero te haya tirado más verso que Bersini? Y que vos en estés realidad acá. me tiró algunas curiosidades y me dio el puntapié inicial para ir a buscar más. Ah, eso está. Nunca te quedás con eso la primera está. Data. Vos sos de rascar la olla. No, es que esto se interrumpió el viaje por una cosa, después lo voy a contar. Es el double check. Así que no, fue solo algunas puntas que yo después fui tirando de esos hilos, porque uh-huh, puño lleno de verdades, periodista. Bueno, Walt Disney, de Chicago. Obama, que hay como todo un recorrido acá de Obama y demás, es de Honolulu, no es de Chicago. Pero vivió toda su vida en Chicago porque Michelle Obama es de Chicago. Así que 20 pirulo de años vivió acá. Claro. John Cusack, Julieta, a vos te va a gustar. Me porque encanta. Nos gustan muchas películas, Alta Fidelidad. Sí. Y pienso que por ende Joan Cusack, que es su hermana, también de Chicago. Uh-huh. Bill Murray, de Chicago. Oprah Winfrey. Es un lindo test de inglés eso. Ah. Oprah Winfrey. Difícil, pero chicaguense. Chicaguense de la Harrison cuna. Ford. Ah. Y Kanye West. Oh. Nació en Atlanta, pero se crió en Chicago y menciona Chicago en 20 canciones. Mirá. Ah. Buena data esa. Es linda esa. Algunas otras sobre Chicago, tiene más de 570 parques. Así que tengo tiempo para empezar a recorrer y a dar vueltas. Y tiene uno que se llama Lincoln Park, que es más grande que el Central Park de Nueva York, que ya de por sí es muy grande. Uh-huh. Así que mucho espacio verde, que no logramos ver ahora porque el clima no acompaña, pero mucho espacio verde, mucho agua y mucha vida al aire libre. Me pregunto, otro punto importante, sí. Me pregunto si entre tanto parque habrá ardillitas como esas que vos estuviste retratando en Nueva York. Calculo que sí. Sí, porque la ardilla es muy de esta zona, ¿viste? Que a la ardilla le gusta el verde, le gusta el parque. Estuve en Central Park hace unos días y mucha ardilla. Uh-huh. Que ya a nivel, pensás que es una ratuchi. Porque es que es un roedor. Claro. Ratitas con ardillitas. Y por ahí se confundieron. Así que ya voy a documentarlo, Julkin, si aparece alguna ardilla. Tengo las últimas dos, que la anteúltima es que la Ruta 66, la emblemática Ruta 66... empieza en Chicago. Hay un cartel en pleno centro, así que si llegan a tener la suerte de pasar por ahí, es una foto que se van a sacar. Empieza la Ruta 66, que después sigue y recorre muchísimos estados de Estados claro. Unidos y muy emblemática. Hasta y por último... hasta la Casa de Papo llega. Llega hasta la Casa de Papo. Uh-huh. Sin escalas. Por último, tiene playas. Ay, esta no la sabía y esta sí me la dijo el conductor de Uber, José, que hablaba español, si no lo hubiese entendido. Perú, ¿no? Tan fluido no lo iba a entender. Tiene playas. Tiene más de 25 playas públicas que están a orillas del río Michigan, del lago Michigan, y tienen arena. En esta época, que ya empieza el verano acá, este fin de semana, no el otro, arena, gente tomando sol, y me dijo hasta bares. Con lo cual, vamos a tener que ir a hacer el índice birra. Y obvio, claro. A ver lo que está. Yo me debo al público, así que lo que uh-huh. pidan, yo haré por ustedes. Bien. Desde acá. Bien, Solcito. Entonces nos comunicamos de un momento a otro con más verdades, más curiosidades de Chicago. Son nuestros ojos allí. Así que cuando vos quieras, pedís la palabra. Sí, estamos justo a los órdenes. A consola te damos aire. Dale. A los órdenes. A las Solcito órdenes. Rosa desde Chicago. Desayúnate con Punto Caramelo. Bailar, voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tónico usado. En tu cadera no

sonaba acá en Punto Caramelo con Rolling in the Deep. Y llegó el momento de que pensemos en una regia picada de Picadeli, que desde 2006 te está resolviendo todas las juntadas, los eventos con pica sándwich, pica desayunos, mucho más. Picadeli.com con doble C, picadeli.com, ahí mirás todas las opciones, te entregan en AMBA. Tenés Pica Point para retirar en Villa Urquiza, en Recoleta. Con el código URBANAPLAY25 tenés 25% de descuento en todo el menú. Así que acordate que si hay juntada, hay Picadeli. Picadeli es con doble C. Y claro, cumpleaños Baglietto. La vida es afrontar la soledad. Sí. Y afrontar las pérdidas. Mi vida. Un beso enorme, claro que sí. Tenemos una contestadora que es el 1168611043. Cumpleaños Baglietto. La vida para él es una moneda, para muchos también. ¿Y qué más es la vida? Acá está la vida es media docena de facturitas con mates en la cama mirando Punto Caramelo. Perfecto, no almorzás, hermano, media docenita. Cuando se hincha todo eso, whippy. Whippy, no, whippy. Whippy, whippy. Hola. Chica, buen día. Y la vida es como el día de hoy, que te levantas con lluvia y en vez de preparar tu café, te calentás las empanadas de ayer de cheeseburger. Y te acostás a mirar la radio. Lindo amanecer. Te acostás a mirar la radio, amo. Por supuesto, acostados mirando la radio, esto es lo que está sucediendo. YouTube, Twitch, Caseta O, Solcito Rosa desde Chicago, pero atenta. Juli Yulkin con mucho contenido. Viene Laura Escurra en un rato. Tenemos el Soñando y mucho más. Hasta la una de la tarde. Pasá, vos no venís. Vení, pasá, pasá. Bottles las 11 de la mañana, escuchando a YouTube en Punto Caramelo. Nos ves, nos escuchás en el 104.3, en YouTube, en Twitch, en KZO, hasta la 1 de la tarde. Llueve en la ciudad de Buenos Aires, hay 11 grados, 6 décimas de temperatura. A la tarde va a seguir lloviendo, a la noche empieza a mejorar. Y parece que mañana, día del DREPA, va a estar soleado. Así que lo importante es eso, es la esperanza, ¿no? Lo importante es la esperanza y dormir la oscuridad. Uh-huh. Te quiero contar de una nueva tendencia. A ver. Que está muy de moda entre las elites tecnológicas, entre atletas, deportistas, celebrities, actrices, actores. Retiros en la oscuridad. Bono también podría hacerlo. Estamos hablando de una nueva moda de varios días, de 3 a 5 días. La gente se mete en cuevas, en cabinas o en habitaciones a oscuras con un antifaz y está 5 días pudiendo hablar 2 veces al día, haciendo un retiro espiritual en la oscuridad. ¿Qué pensás? Que es una locura. Es una práctica espiritual, un nuevo nicho que se empieza... Me parece más una cosa, una tortura, me parece. Bueno, se empieza a poner de moda. Ajá. Hay retiros del silencio, hay gente que se mete en baldes de hielo también. Sí, están pasando muchas cosas. ¿Y en qué consisten? Como te digo, son varios días a solas, en una cabina, en cuevas también. En Oregon, por ejemplo, hay cuevas en donde la gente... paga, le dan una cama, un baño, un inodoro, por suerte. Sí. Por suerte se los dan. 3 comidas al día le dan, que se las pasan por una especie de trampilla. Sí. Que no impide que entre, o sea, no impide que corten la oscuridad, ¿no? Ajá. Siguen a oscuras, le dan la comida, hay facilitadores. ¿Y cómo comes a oscuras? Si tienes, poner la espina del pescado, no la puedes sacar. Bueno, ahí el tacto el sabor y todo lo sensorial es muy, muy importante. Pero podés estar con el celu, ponele. No. Y AirPods. No. Bueno, algo importante, una de las condiciones es que no se puede usar ningún dispositivo. Ni tablet, ni celular. No, no pasa es más el tiempo, es como, hermana. Lo llaman un ayuno de dopamina. Pero vos sabés lo que pasa cuando volvés. ¿Qué pasa? De pasión de sábado, esto, bueno, el otro ruido, dame. Bueno, es interesante esto porque primero que falta evidencia científica de cuáles son los verdaderos efectos de esto. Ajá. Y después que dicen que volvés muy bien, o sea, volvés realmente conectado con la naturaleza, con la vida, con tus cosas. Pero te dura 2 minutos. Y puede ser directamente proporcional al riesgo también, que hay gente que enloquece literalmente después de esto. Sí. Sin embargo, hay algunas historias ahí que empiezan a aparecer en internet como cosas muy extrañas de esta tendencia. Gente que no soportó más de 12 horas estando en la oscuridad, que empezó a tener como pensamientos muy oscuros, que lo llevaron medio a la locura. Se puede hablar 2 veces al día con los facilitadores, que son las personas que te llevan la comida o te preguntan si necesitas algo. ¿Y entran todos vestidos de negro, tipo Blue Man Group, pero black? Sí, yo creo que sí. Mm. Y hay que ver qué pasa en esas charlas, ¿no? Claro. Me preguntaba de dónde vienen todas estas cosas. Dicen que vienen de raíces antiguas, que Buda meditó en una cueva oscura durante largos periodos antes de la iluminación. Así que claro, podemos decir que esto puede llegar a estar relacionado con el budismo, con la introspección, con cosas que suceden en relación a esto. Hay varias celebrities que empezaron a experimentar con esto, como por ejemplo Kanye West. Ajá. Ya salió por segunda vez en este programa. Sí. Hay atletas también de la NBA que optaron por este tipo de ritual. También tenemos a gente del mundo de la tecnología, a todos. Ajá. A todos. Y que están todos recucurú. Están todos recucurú. Por ejemplo, tenemos el fundador de una criptomoneda que se llama Cardano, que es de las más importantes. Y él dice que experimentó más o menos 14 horas en la oscuridad y que tuvo que salir porque tenía una sensación casi alucinógena del mal de esta sensación de estar oscuras. Claro, estaría provocando todo lo contrario de lo que buscan, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no van a ver amanecer y aplaudir el amanecer? Lo más interesante es que todo esto se paga, sale $1,200 la noche. Y lo que está sucediendo en internet es que se está haciendo viral la reacción de las personas cuando salen de estos 5 días en plena oscuridad. Uh-huh. Y se viraliza la reacción de las personas. Te voy a mostrar ahora mismo la reacción de aquellas personas que están en una cueva oscuras, por ejemplo, en un lugar que se llama Sky Cave, y ven la luz después de 5 días, como este chico. No quiere abrir los ojos todavía. Que está emocionado. Dice, y porque sabe lo que pagó esa pelotudez. Desde Oregon, Estados Unidos. Dice, ¿cuánto pagué? ¿Cuánto pagué? Está con los ojos cerrados. Un twingo. Se sacó el antifaz. Abre, sonríe con los ojos cerrados todavía. Como nos venden cualquier cosa, dice el sonríe, pibe. Sonríe, sonríe, sonríe y abre los ojos. Abre los ojos y llora. Para ver lo que ha visto antes, claro, se emociona. Llora, no lo puede creer. No, no nos mofamos de los sentimientos para nada. No, no, no. Todo esto está subido a una cuenta que se llama Sky Cave, donde muestran la reacción de todas estas personas que pagan para estar en plena oscuridad. Claro. ¿Qué decís? Mejor dormir, ¿no? Mejor dormir, claro, descansar, pero bueno, cada uno con sus ahorros. Cada loco, ¿no?, con su tema. Qué lindo. Gracias, Yulki, por meternos en este tengo mundo más de esto, tan, que... tan distópico. Adelante. Vamos a oscurecer. Punto Caramelo. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en YouTube. Mira Punto Caramelo en vivo y on demand en nuestro canal oficial. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation. A 3 minutos de las 11 de la mañana estamos chochas porque viene Laura Curra, ya llegó. Vamos a charlar, nos va a contar de Frida, a dónde la podemos ver. Va a ser una jurada para el Soñando que ni te cuento. En el 1168611043 dejás tus mensajes. Estamos en vivo hasta la 1 de la tarde. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Tiempo. Desde cualquier parte del mundo. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. ¿Hay promos? Al mango. ¡Ay, qué emoción! ¡Se viene el Día del Padre! ¿Me regalarán por fin el dron? Eso no lo decido yo, amigo, pero con Naranja X. Del 12 al 15 de junio tenés un 25% off y hasta 5 cuotas cero interés con tu tarjeta de crédito en indumentaria y calzado. Conoce más en naranjax.com/Día del Padre. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%. Beneficio válido del 12 al 15 de junio de 2025. Tope de reintegro 25 mil pesos. Más información en naranjax.com. Urbana Play 104.3. De acá en más. Manu Shukla es director de la agencia de turismo tradicional India Tours. ¿Qué pasó con este vuelo de Air India? ¿Qué se sabe? Y sobre todo, ¿dónde cayó también? Cayó a una zona residencial. Estamos en shock. Todo el equipo está ahí salvando las vidas de los heridos. Lo que pasa es que habían 240 y pico personas ahí en el avión en bordo y después luego se cayó sobre un edificio que era un hostel de los niños médicos, ¿sabes? De los estudiantes. Y era hora de almuerzo a la 1:30, entonces todos estaban ahí comiendo. Entonces estamos ahí dudando que no sé cuántas personas deben haber muerto ahí, los estudiantes en ese edificio, porque entró directamente en el lugar de comedor, o sea, donde estaban comiendo. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Rompiste el borde de la mesa, pero había sed de Brahma. Destapá una Brahma de litro y si la chapita dice sed, te llevas otra gratis. Hay sed de promo, hay sed de Brahma. Cervecería Maltería Quilmes, IKG, Avenida del Libertador, 7208, piso 26 Cava. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información, consulte en www.brahma.com.ar. La batería es Williard, mi batería es Williard. Design Suite Salta. Una ciudad que despierta los sentidos. Un hotel donde cada detalle tiene alma. Esta temporada, hacé lo distinto. Design Suites Salta. Reserva hoy. ¿Estás organizando el próximo gran evento de tu empresa? En Valmedia Eventos tenemos todo lo que necesitas. Alquiler de televisores, pantallas LED de alta definición, servicio de streaming profesional, acreditaciones personalizadas, promotoras, consolas de juego y sonido. Valmedia, soluciones corporativas para eventos que dejan huella. Seguinos en Instagram, @valmediaeventos. ¿Quién quiere jugar a imaginar? Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas en Teatro Astros. Y así es, del derecho y del revés. La magia de los libros cobra vida en esta obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Domingo 29 de junio y en vacaciones de invierno, funciones todos los días. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el Teatro Astros con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. Somos la radio que ves en todo el mundo. Seal Break Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seal Break, líder en autopartes. Whiskas tiene un sobre para cada día. Llena el plato de pura alegría. Sabores variados para disfrutar. Tu gato feliz no puede parar. Un camión de YPF. Una chance, lo cargo en la YPF. Ese dorado, suma por 10. Los camiones de YPF te pueden hacer ganar hasta 10 años de Infinia. Entra a la app YPF y carga la patente. Los dorados suman 10 chances. Promoción Infinia, promoción exclusiva para socios del club a través de la app YPF. Válida en la República Argentina desde el 22 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025 inclusive. Ver bases y condiciones en la app YPF. YPF Sociedad Anónima 3054-6689-979. Urbana Play 104.3. Me gusta el color de tu pelo, tus labios son caramelo, tu ojos ver el cielo. De moda lo que me tiene, por eso solo si me toca yo me quemo. UrbanaPlayFM.com. Y cada vez se ve más bueno. Tome lo que quítame todo a mí. Me gusta así, me encanta. Somos la radio que ves. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. Urbana Play 104.3. 11 de la mañana, 3 minutos. Si estás en YouTube, en Twitch, en KZO, ya está Laura Ascurra con nosotras. ¿Cómo estás? ¡Aló, aló! Muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, en un ratito vamos a charlar contigo. Vas a estar en el Soñando con nosotras. Me encanta. Y te cuento que Actron, que valora tu tiempo, porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida. Cuando un dolor aparece, querés que se vaya lo más rápido posible. Así que Actron, rápida acción, nueva fórmula, es tu aliado para el dolor. Mira. Hola Juli, equipo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, empezó la ronda número 10 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Llegamos al Gran Premio de Canadá, que ayer tuvo su primer día del fin de semana con un viernes lleno de errores en las prácticas libres, tanto 1 como la 2. Es un circuito que es propenso a tener este tipo de errores y fue muy difícil sacar la vuelta completamente limpia, algo a tener en cuenta para el día de hoy en clasificación, porque probablemente sea lo que defina las posiciones de la largada del día de mañana. Va a ser un día súper importante. Ayer, como les contaba, los pilotos se encontraron con bastante dificultad a la hora de tener una vuelta limpia, incluso algunos teniendo golpes fuertes, como fue el caso de Charles Leclerc y de Lance Stroll, que de hecho Leclerc se perdió las dos tandas, no solamente la primera, que fue cuando tuvo el incidente, sino también la segunda, porque tenía que reemplazar el chasis del auto y está al límite, así que se perdió prácticamente todo el viernes y va a tener que empezar de cero a recuperar en la práctica libre 3 de hoy, porque por supuesto después se viene la clasificación. Entonces va a ser todo un desafío, tanto tanto para Leclerc como para Stroll recuperar el tiempo perdido y, por supuesto, con un desafío todavía mayor que implica el Gran Premio de Canadá para aquellos que son rookies. Estamos hablando de los pilotos novatos de la Fórmula 1. Ahí entra Franco Colapinto, que este circuito no lo conoce y que ayer, la verdad, se encontró bastante incómodo. Esto nos decía en sus declaraciones a la hora de poner una buena vuelta de clasificación. No así en tanda larga, en tanda de ritmo de carrera, ¿no? Que ahí sí empató un poco lo que fue el tiempo de su compañero de equipo, Pierre Gasly. Así que por ese lado es algo interesante a tener en cuenta para lo que va a ser la carrera. Pero teniendo en cuenta la importancia de la clasificación y del puesto de largada a la hora de tener una buena carrera el día domingo y no tener que tener esa necesidad de recuperar posiciones, va a ser importante que recupere esa diferencia bastante grande de aproximadamente 8 décimas que tuvo en el día de ayer para con su compañero de equipo. Así que vamos a ver si se encuentra un poquito mejor hoy Franco Colapinto. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, toda la actividad del argentino. A partir de las 12:30 del mediodía vamos a tener la práctica libre número 3 y después, por supuesto, un poquito más tarde la clasificación a las 4 para aquellos que se quieran prender a la pantalla de Fox Sports, así que los invitamos a todos. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Tron Rapid Acción? Porque alivia el dolor, el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo, porque cada segundo cuenta. Actron Rapid Acción Nueva Fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron Nueva Fórmula. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play. Today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Any way you want to, any way you got to. Love, love me, love, love me, love, love. Shock me, shock, shock. But everybody's gonna love today, gonna love today. Los sábados a la mañana. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Schulkin. Hasta las 13. Urbana Play 104.3. 11 de la mañana y 10 minutos y estamos charlando hace un rato porque ya está completamente integrada la mesa Laura Curra, que le aplaudimos. ¡Aló, aló, aló, aló! Muy buenos días para allí, quienes están del otro lado en este sábado lluvioso de otoño en Buenos Aires. En Buenos Aires, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que llueve, que está para tomar unos ricos mates, decíamos, y ella ya llegó con yerba en mano. Sí, con mi bebito. Con tu bebito, ¿de qué se trata tu yerba? Mi bebito se llama Ayurmate, es un emprendimiento de hierbas, más hierbas que yerba, ese sería su eslogan. Está inspirado en la medicina ayurveda. Tiene hierbas muy buenas, muy positivas para la salud y para el sabor y para la digestión y para todo. Sí. Y bueno, hace 5 años que estoy con este proyecto, junto con mi socia Tami Dawi, que también es directora, que también es actriz. Y bueno, dijimos, ¿cómo hacemos avanzar esto, no? Uh-huh. O sea, dos obreras del arte, de pronto entrando en un business, ¿no? Claro, pero bueno, emprendedoras. Emprendedoras, exactamente. Uh-huh. Y la verdad que bueno, que es un camino muy, muy hermoso, de mucha red. Los emprendedores son muy amorosos siempre, y entrando en un espacio desconocido nos abrazaron muy bien, y bueno, aquí está. Yo tengo mi hijo de 18 años y tengo mi hijita Ayurmate. Ayurmate. ¿Y dónde, bueno, la conseguimos para probarla? La pueden conseguir en diferentes locales. Métanse en el Instagram, arroba Ayurmate oficial. Ya seguimos. La pueden comprar online en Semilla Viva, que también tiene muchos productos bárbaros locales de muchísimos emprendedores riquísimos, orgánicos y bárbaros. Y bueno, por supuesto, el packaging que tiene es biocompostable, desaparece en 180 días. Porque Ayurmate es una experiencia. Totalmente, va mi compostera entonces cuando se termine. Ya. Exacto. Con mate en mano, entonces te recibimos. Hoy hablábamos, cumpleaños Baglietto, el querido Juan Carlos Baglietto, la vida es una moneda, decíamos, y tantas otras cosas. Y en el 11-6861-1043 la audiencia nos mandaba mensajes. La vida es, porque en momentos donde está el mundo tan fulero, convulsionado, triste, buscamos esas pequeñas alegrías. La vida es. Entonces, no sé, desde conseguir estacionamiento rápido cuando estás llegando a un lugar, esas pequeñas valoraciones, decís, esto es la vida, Dios, sí. Este mate rico en este momento que lo estoy necesitando. Una duchita caliente después de 5 días de camping. Ay, claro, un rico guisito después de que estuviste trabajando todo el día en la calle con el frío, con la humedad, con el ruido. Yo creo que sí, la vida es los amigos, es encontrarse con los amigos también, quienes nos sostienen, quienes nos abrazan, quienes son la familia elegida que tenemos. Yo celebro mucho, mucho la amistad y cuido mucho a mis amigos, y creo que es un gran valor y es uno de los pequeños y baratos placeres que podemos darnos en este momento, en este contexto. Totalmente, mucha, mucha amistad. Y justo tu espectáculo se llama Frida, Viva la Vida, sí, ¿no? Así que todo se va relacionando. Contanos de Frida. Bueno, Frida es, ¿qué decir de esta mujer icónica, maravillosa, que amamos y que amo desde que tengo uso de razón? El proyecto llega de la mano de Nacho Giovanni, de Geluk Producciones, Made in Córdoba. La obra es una obra escrita por un mexicano llamado Humberto Robles, que la escribió hace como 18 años, ganando un prestigioso premio de dramaturgia. Y es la vida de Frida contada por Frida en primera persona mientras prepara su altar en un Día de Muertos. Wow. Ustedes saben que en México la cultura de honrar a los ancestros y a quienes ya no están en este plano es muy importante, muy sagrada, parte del folclore mexicano. Bueno, lo hemos visto en un montón de películas, en Coco, y en esto de también de construir la muerte, que me parece que es algo que en lo que tenemos que trabajar también en este nuevo cambio de paradigma en el que trabajamos, ¿no? Y en el que pensamos y soñamos idealmente. Entonces, Frida está en esa noche de muertos, preparando el altar, colocando las flores, armando todo, y empieza a exhalar un poco sus vivencias, ¿no? Hablando de la pintura, hablando de su salud, hablando de sus dolores, de su soledad, de su amor. amor, de sus viajes. Entonces es como estar con un rato con ella, uh-huh, ¿no? Como pasar un ratito con ella mientras te va contando diferentes situaciones de su vida. Y también decidimos, con la directora, Julia Morgado, decidimos mostrar una Frida dicharachera y muy carismática. Porque uh-huh, Frida también era eso, ¿no? Siempre la historia, como digo, está contada por varones en su gran mayoría. Y siempre señalaron a Frida como pobre. Drama total. Drama total, le dolía todo. Sufridísima. El infiel de Diego, sí, sí. Diego que era un maligno, Diego Rivera, su sí, compañero de muchos años, su marido en primeras y segundas nupcias. Y entonces nadie se rescató, ¿no? Esta parte de Frida en donde ella es realmente muy, muy, muy vital, ¿no? Fresca. Fresca y tenía como esta cosa teatrera de poder captar a los que tuviera cerca porque pasaba mucho tiempo postrada, uh-huh, con todas las operaciones por toda su situación de salud. Y es, ¿no?, un personaje que conocemos todos. O sea, mis sí, hijas, por ejemplo, en el jardín ya pintaban como Frida. Mi sobrino tiene 4 años y ya sabe quién es Frida porque se lo enseñan en la escuela. Es un personaje que está ahí presente. Y lo que pasa es que fue una mujer muy potente. Frida reunió, además, todas las disidencias. Uh-huh. O sea, Frida fue todas las disidencias en una. Era mujer, era latinoamericana, era marrona, era disca, era uh-huh, discapacitada, uh-huh, era bisexual. Sí. Y tenía también sus padres, una madre muy nativa de un México profundo y un padre exiliado de Europa. Entonces, en ella está toda esa fuerza también, ¿no? Uh-huh. Y hablo en tiempo presente porque sigue uh-huh, sigue viva en cada una de sus obras, en cada vez que la mencionamos, en su mensaje. Y felizmente con la reimpresión de su diario, que se volvió a reimprimir, ella empezó a escribir un diario íntimo a los 36 años. La obra tiene muchos textos literales y textuales de ese diario, que ahí la vemos a Frida en primera persona. Claro. Pero ¿por qué Frida elige una palabra y no otra? Empezás a meterte verdaderamente en su cabeza. Claro, y además con recomendaciones, con poesías, con sentimientos, con catarsis, con unos dibujos maravillosos y extraordinarios. ¿Y vos buscaste a Frida o Frida te buscó a vos? O sea, ¿cómo llega el proyecto a que lo hagas vos? Yo creo que Frida me buscó a mí, igual yo le pedí permiso, o sea, uh-huh, porque Nacho, mi productor, me acerca al material desde Córdoba, me dice, tengo esta obra, compré los derechos, la hice en Córdoba y ahora la quiero hacer en Buenos Aires, hacerla crecer un poco más. Yo la leo y me pareció fascinante, con todo lo intimidante que es representar una persona que ya existió, uh-huh, que ese es un proceso que nunca hice. O sea, claro, como actriz nunca me tocó ser alguien ya existente. Y que tenés que salir de una imitación, o sea, a nivel actoral te pide un montón. Dificilísimo. Es mucho más difícil que hacer un personaje que no existe, que está escrito para un ser. Y aparte un ícono, un minón, claro, ¿entendés? Sí. Entonces era, bueno, a ver, ¿cómo se abarca esto, no? Si bien a mí como actriz me encanta buscar, investigar el universo de mis personajes, es la parte que más me divierte, porque hay muchos que están muy alejados de mi persona, entonces claro, tengo que ponerme a investigar en esos mundos. Y entonces Frida tiene muchísimas películas, libros, documentales, pero también esa mirada de una biografía de quién. ¿Quién, uh-huh, quién habla de Frida? Entonces, nada mejor que leer su diario para conocer en primera persona su voz, claro, su poetisa, su Frida escritora. Entonces, la obra está muy enfusionada con eso en la dramaturgia y creo que además también es muy vigente. Ajá. Yo creo que bueno, que sí, el productor me buscó, yo flasheé con el material, pero le pedí permiso a ella. Bien. Fue como, bueno, Fridu, mándame señales y decime si realmente es estamos por acá. Ok. ¿Habla mexicano? Y habla, pues tuve que aprender a hablar en mexicano. Pues claro. Porque imagínate que se iba a llevar adelante este personaje, pues no podía estar hablando en porteño. ¡Qué espectacular! Entonces también ahí, bueno, lo que fue entrenar el acento con la enorme maestra Carlita Scatarelli, que nos enseña a todos los actores, todos los acentos, y también le dije, che, Carlita, vamos a entrenarlo, uh-huh, si no sale lo soltamos, pero también teniendo esta consigna de Frida tan amante de su México profundo, de sus raíces, de su país, yo no podía estar hablando, no, realmente merecía el esfuerzo para hacer una Frida 100% mexican. Espectacular, tenemos muchas ganas de verte. Mira, fechas para enganchar a Frida donde estés, vas a encontrar cerca tuyo seguramente el 19 de junio en San Martín. Sí, señora. El 27 en Campana, el 28 en Morón, el 4 de julio en La Ferrer, el 5 en San Isidro, Mercedes, Colón y Uruguay. La verdad que es una gira espectacular que va llevando Frida por todos lados, así sí. Que te enganchan en tus redes. Totalmente, y en frida.vivalavida, allí está también toda la información. Y en Capi hacemos función el viernes 25 en El Picadero. Perfecto. Así que también están todas las personas invitadas a celebrar Frida, porque es estar un rato con ella. La obra dura 50 minutos y es ese viaje, ¿no? Y además lo importante que es compartir el teatro, ¿no? Total. Un momento en tiempo presente, en el aquí y ahora, tan valioso en uh-huh. estos tiempos, que estamos tan endrogades con las pantallas. Entonces poder tener ese ritual y ese momento de, y sobre todo en Buenos Aires, sobre todo en Argentina, total. Que somos la tercer capital mundial más importante de teatro, sí. después de Londres y Estados Unidos. Y esto corroborado, fuentes, sí. Fuente de Carlos Rottenberg. Pero bueno, hay algunos colegas que me dicen, no, Buenos Aires está primera, Argentina está primera. Entonces, bueno, realmente bien. Celebrar nuestro teatro también en este momento, en este contexto, con todo lo que está sucediendo, es muy valioso. Vamos a verte entonces en Frida, Viva la Vida. ¿Sabés que venís al Soñando? Vengo al Soñando. Es una gran responsabilidad, oníricamente hablando. Sí. En el 47756688, llama a la audiencia, cuenta un sueño que ha tenido donde se metieron famosos, famosas, personajes de la historia. Llaman, lo cuentan, lo relatan, el jurado va a puntuar y quien gane se lleva 2 noches en Hotel Dazzler, que es una cadena fabulosa para dormir y seguir soñando hermosamente con más farándula todavía. 4775-6688, ya viene el Soñando con Laura Escurra. Punto Caramelo. escuchar Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like minus 4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? 'Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open my big mouth. I want to be me, is that not allowed? And I'm too clever and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry and this is that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not a thousand people I could be for you. And you hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate the fucking law. You hate, you hate. It's taking you ages. You still don't get the hint. I'm not asking for pages, but one text or two would be nice. And please don't pull those faces when I am out working my ass off all day. It's just one bottle of wine or two. But hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. Then why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me and don't say y gira la escenografía porque comienza este, el certamen de sueños más importante de la República Argentina, donde la gente abre su cerebro, cerebelo y ventila absolutamente todo lo que ha ido paseando oníricamente en la noche. Tenemos un jurado excelso que va a puntuar, por supuesto, porque el premio es muy grande. Son dos noches en Hotel Dazzler, la cadena de hoteles a la que todos y todas queremos ir para soñar, para cerrarnos la bata, para comer chipá con melón a la mañana, para meternos en una pileta in-out, para ver amaneceres, atardeceres. familiares o dormir 48 horas en una cama que no tenés en tu casa. ¿Cómo estás, Jen Bezos? Muy bien, un poco sorpresa porque estuve analizando sueños de famosos. Ajá. Y entré en los sueños de Laura Ufal. ¿Qué sueña con famosos? ¿Qué sueñan con famosos? Uy, qué mamushka esa. Mamushka. Muy interesante, lo vamos a desglosar en un ratito nada más. Bienvenida Laura Ascurra, jurada invitada. Muy importante, me siento realmente honrada de estar acá como jurada de los sueños de nuestros oyentes. Responsabilidad más que importante, en un ratito ya vas a encontrarte con las historias. Gracias. Saludamos desde la ciudad de Chicago a Mariquena Rúfalo. ¿Estás por ahí, Mariquena? Buen día, un sueño estar acá, un sueño bárbaro. Estaban muy planos los sueños, así que me he venido a soñar en inglés a otro país. La vara va a estar muy alta hoy para puntuar. Porque hay rascacielos allí, entonces todo tiene sentido. En el 47756688 ya decimos hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? Alejandro. Alejandro, ¿de dónde sos, Ale? Temperley. De Temperley. ¿Estás listo para contar tu sueño, Ale? Preparadísimo. La pista es tuya, entonces. Bueno, aclaro, este es un sueño que pasó hace muchos años. O sea, es raro que un sueño, hablando con amigos, que te acuerdes en detalle o porque te pega. Bueno, fantástico. Yo soñé con un famoso, el cual lo conocemos todos, creo que todos. Soñé que me estaba pasando, que me pasa algo, como algo accidental, algo que no estaba fuera de los planes. ¡Pum! La quedo. Caigo en un lugar, o sea, como que me presento ante el mismísimo, el famoso en cuestión. No es religioso, perdón, estoy en la calle. No es religioso, yo no soy para nada religioso, ni es metafísico ni nada, pero me dice, ¿qué haces acá? No sé, decime vos, ¿qué hago acá? No, claro. Bueno, no, pará. Y fue una charla tete a tete, par a par, de, bueno, listo, ok. Esto fue un error de cálculo, vos volvés. No digas nada, que me perdonen de arriba, si esto realmente pasó, porque después hablé con alguien que es especializado del tema y dice, ojo, si lo sentiste así, ojo, vos volvés, no digas nada, no pasa nada, seguí como si nada, pero bueno, nada, punto, seguí. Yo me despierto y quedé, pero ¡guau! Perplejo. Y lo sentí de tal manera, o lo percibí de tal manera, nada, que me quedé como ¡guau! Lo hablé con dos personas, un amigo que ya no está entre nosotros, alguien más, este es el especialista, y ahora bueno, ustedes, uno, dos, tres. ¿Pero con quién soñaste? ¿Con Dios? Con el mismísimo Dios. Con el mismísimo Dios. Oh. Con el más famoso, claro, porque si vamos a decirlo, claro, no es de la farándula, no lo vas a ver en LAM, pero tal vez está en todos lados. Para claro. Quienes creen. Entonces, Alejandro, ahí termina tu sueño, que te manda de vuelta a la tierra y te dice, vos hacete el gil. La conversación fue, ok, listo, no armes quilombo, no digas nada, o sea, mantenete en el molde, fue un error de cálculo, listo, ya está. Bien. Pero, nada, y fue como... Fuerte, bastante argento también el sí, barba. Sí, por su desde ya. Desde ya. Bien. Bueno, vamos a ver, Alejandro, qué tiene para decirte el jurado. Jen Bezos. Bueno, Alejandro, confuso por momentos, me perdí un poco en tu relato. ¿Sos de Temperley? ¿Sos del club Temperley? No. ¿Sos rencoroso? ¿Sos una persona rencorosa? Todo esto tiene un sentido, por eso te lo pregunto. Tengo memoria, pero no, perdona. Bueno, porque es muy extraño cuando uno se acuerda un sueño de tantos años atrás. Sin embargo, tiene sentido cuando decís que es el mismísimo Dios, ¿no? En un momento decís, no es metafísico, y ahí estás diciendo, sí es metafísico. Es un sueño metafísico, ¿sí? En la negación está la afirmación. En el sueño estás representado por un rascacielos, y acá le mando un saludo a Mariquena también. Sos un rascacielos. En el sueño, mi puntuación está bien. Es un 7, Alejandro. Es un 7. Nada mal. Vamos a escuchar ahora la devolución de Laura Ascurra. Bueno, después de la doctora acá, junguiana, directamente, ya no sé qué decir, no sé qué agregar. También, por momentos, el relato me pareció ahí medio perdido, pero lo que puedo decir es que soñar con la celebrity de los sueños que está en todos lados, eso ya tiene un puntito extra y hay que tomarlo con mucha seriedad, ¿no? Claro, me parece. Sí. Si esta persona realmente interpreta las señales, bueno, entonces por qué apareció en ese momento. Gracias por compartir tu sueño. Muchas gracias. No, por favor. Mi puntuación es un 6. ¿Un 6? Sí, sí. Muy sí. bien. 13 puntos. Vamos a ver qué nos dice Mariquena Rúfalo. Alejandro, bienvenido a la pista. Me gusta que cuando te preguntan si estás preparado, te decís preparadísimo. Creo que estabas aguantando mucho contar este sueño y ya se sabe que me encantan los sueños retro, esos que uno viene acumulando. La palabra que te define es suspenso, porque suspenso de qué te pasó, suspenso, hasta suspenso de quién era el famoso, decías él. Por un momento pensé en el Diego, no sé por qué, pero tiraste Dios, alguien que nunca salió en la pista, que me parece ultra famoso. Dijiste que la quedabas en el sueño y un poco nos dejaste a todos tiesos con tu relato. Tenés una buena nota y es un 8, felicidades. Es un 8, suma 21 puntos. Alejandro, nada mal, vamos a escuchar a tu contrincante, quédate atento, Ale, ¿sí? Dale, abrazo a todos. Abrazo para vos. 4775-6688, hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Cómo les va? Buenos días. Yo soy el gringo, me dicen el gringo, ese es mi apodo. Buen día, gringo, ¿de dónde sos? Soy de Caseros. Sos de Caseros, mirá, tierra de gigantes, ¿no? La Tigresa sí, Cunha, tierra de gigantes. Nancy Anca, Topa. Tanguito. Topa, exactamente. Vamos, gringo, con tu sueño, ¿estás listo para contarlo? Obvio, sí, bueno, primero los pongo un poco en contexto, porque soy muy futbolero, completamente futbolero, de mucha vez fanático, enfermo. Entonces, bueno, yo lo sigo seguido, veo que en realidad los sueños tienen que ver un poco a veces con dices, poetas, qué sé yo. Bueno, el mío bien futbolero, bien nacional y popular, y no es un sueño de ahora. Sueño una vez por semana, hombre, por lo menos. Ah. Lo llevo tatuado en la piel, o sea, soy medio enfermito, para los que entienden, soy futbolero de verdad. Bien. Así que como son muy recurrentes, me voy a tratar de acordar del último. Bien. Que me pareció que es el más lindo de todos. Esto pasa hace más o menos unos 5 años, cuando estábamos todos empandemoniados, yo cumplía 50 años. Y bueno, nada, me organizan mis amigos de la cancha, el Cabezón Pablito, el Gordo Marcelo, bueno, todos. Me organizan en una pequeña quinta que tiene mi vieja en Moreno, una fiesta sorpresa, obviamente tuneada, ¿no? Toda de Vélez, uh-huh. Absolutamente toda de Vélez. Bueno, la fiesta transcurre, comienzan los excesos y qué sé yo y qué sé cuánto, y en la mitad de la fiesta cae un micro gigante, tipo camello enorme, enorme, enorme, y baja el plantel. Entra a la quinta y bueno. Eso no es todo. A la hora de soplar la velita, de adentro de la torta sale Carlitos Granchi. Y como las cosas estas que tienen los sueños, que uno quiere que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, no siguen, me desperté. Qué pena, ¿no? Cuando pasa eso. Tremendo, tremendo, porque es un sueño que tuvo más contexto que contenido. Sin embargo, el jurado es tan bueno. Es tan bueno el jurado que tenemos, que seguramente va a tener una gran devolución. Jen Bezos. Ay, gringo. Bueno, de Caseros, como también como Julieta Pink, como Sol Rosales. Te etiquetás como futbolero de verdad. Y yo te pregunto, ¿qué es un futbolero de verdad? No quiero que me lo respondas. ¿Es pero una pregunta? ¿Te la respondo? No, es una pregunta retórica. No quiero que me la preguntes. Okay. Okay. Bianchi es tu vieja. Y ponele. Vos en el sueño... No, mi vieja y Bianchi. Escuchame una cosa. Vos en el sueño sos el volante de ese micro que trajo el plantel. Y vos sabés por qué. Vos sabés por qué, ¿sí? Mi puntuación está muy bien, gringo. Es un 8. Nada mal, gringo. Vamos a escuchar a Laura Escurra. Apasionante el relato. También quería estar un poco en esa fiesta, ¿no? De cumpleaños, pasándola maravillosamente. Bueno, creo que no tengo acá la devolución de está toda la simbología, ¿no? Toda esta simbología. Yo creo que hay una frustración. Hay una frustración de jugador que no fue, quizás, ¿no? De este olor a vestuario de varoncitos. Y quizás apareció ahí Bianchi como el maestro, el sabio, ¿no? No importa de qué cuadro sea, sino como esta institución del fútbol y del liderazgo. Entonces me parece que por ahí llegó a inspirarte. Es una señal, es una simbología, ¿no? ¿Dónde está la sabiduría? ¿A quién estás siguiendo? ¿Sí? ¿Cuáles son tus referentes masculinos, quizás? Para mí ese es el mensaje que deja el sueño con la aparición de Carlos. Muy bueno. Qué nutrido esa evolución. ¿Cuál sería el número, Laura? El número sería un 9. Mira, un 9. Muy sí, bueno. Sí. 17 puntos va. Momento de escuchar a Mariquena Rúfalo. Bienvenido a la pista, gringo. De casero sumo un punto. Esto no es que va a pasar siempre. Pasa hoy, porque estoy en Chicago y estoy lo más lejos de casero que puedo estar y extraño. Me gusta el contexto que das. Me gusta la pasión con la que lo contás y que dijiste, esto lo sueño una vez por semana. Wow. Sos un afortunado que tenés ese sueñazo y encima lo soñás seguido. 5 años hace que pasó todo esto, o dijiste que era como que hace 5 años cumpliste 50. Hay algo con el número 5 ahí para revisar. El detalle, el decorado, muchos famosos, porque el plantel es todo famoso, pero elegiste mencionar a Bianchi y eso le da como la entidad del que pilotea, el que maneja ese micro lleno de famosos. Me gustó y tu nota es muy buena y es un 9. Felicidades. ¡Wow! 26 puntos, gringo. Te llevas las noches en Dazzler. Por supuesto, bien merecidas. Nadie se va con las manos vacías de este certamen. Por favor, no esperaba menos. Nuestro amigo Alejandro se lleva entradas para ir al cine, para ir a disfrutar. ¿Te acuerdas del cine? Qué lindo, una pantalla grande, sin celular, sin distracciones. Bueno, vas a vivir esa experiencia también. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias, Laura, por venir. Por favor, un placer. Te seguimos en tus redes. Vamos a verte en Frida, Tita y Rodesia. Compramos la yerba yurmate. Y también tenemos función de Salir del Ruedo, que es nuestra pieza junto con Mariana Astuti de flamenco rock, de flamenco deconstruido. Y hacemos una única función el martes 24 de junio a las 19:30 en el Palacio Paz. Vamos a bailar. Es un acto performático espectacular. Hacemos la obra en un salón palacesco increíble. Así que también ahí, bueno, sí, está todo en mis redes, en mi Instagram, Laura Curra, allí lo pueden encontrar, me escriben cualquier cosa, y muchas gracias, un placer, me encanta que estés a la mañana liderando, necesitamos más mujeres liderando el dial por la mañana, así que vamos. Gracias por venir, fuerte el aplauso para Laura. Gracias, bastante gracias. Punto Caramelo. suena Soda Stereo en la mañana de Punto Caramelo. 10 minutos faltan para el mediodía todavía. Mucha humedad, 94%. Está lloviendo, lloviendo. Hay 11 grados de temperatura. El otoño hecho y derecho. Nosotros estamos hasta la 1 de la tarde acompañándote en Urbana Play, la radio que ves, YouTube, Twitch, KZO. Vamos a jugar al jeringoso en un ratito, ¿eh? ¿Cómo está ese jeringoso? ¿Vamos practicando? ¿Un ratito? Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Upon the sea where the mist is. Pretenders suena en Punto Caramelo. La pisamos un cachito, pero porque tenemos data en vivo, están pasando cosas en Miami y allí nos vamos. Entérate de toda la información del Mundial de Clubes 2025 de la mano de McDonald's y su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto. Disfrútala en todos los McDonald's del país. Y allá está Marianito Almada con todo el equipo de Urbana McDonald's Play. Sí, claro que sí. Yo ya estoy para un Big Mac, te digo, para una Tasty Cuarto de libra, porque empieza ya a acercarse el mediodía y nos da hambre y nos da mucha ansiedad porque hoy juega Messi. ¿Está Mariano Almada ahí? Acá estoy. Juli, ¿cómo va? Beso muy grande para las dos. ¿Cómo andan? Muy bien, se te ve muy bien, con una remera muy cool de Urbana Play, con una temperatura que nosotras acá un poquito envidiamos. Un poquitito. Porque está lluvioso, fresco, otoñal, pero contentas por vos que lo estás disfrutando con todo, se ve. Acá tenemos 30 grados a esta hora, que es una menos de la que tienen ustedes en Buenos Aires. Estamos en Fort Lauderdale, a unos 40 minutos de auto de Miami, porque esta es la casa de Inter Miami. Acá vive el equipo de Lionel Messi. A mi espalda está el estadio donde todos los fines de semana juega para la Major League Soccer, que es la liga de fútbol de Estados Unidos. Si bien aquí no va a ser el partido inaugural de este Mundial de Clubes, hoy a la noche a las 21 entre el equipo de Leo, el Inter, y el Al Ahly, el multicampeón africano, va a ser en el Hard Rock, que está más cerca de Miami. Nos venimos acá porque queríamos mostrar lo que es el estadio del Inter y la casa del club donde juega Leo Messi. Como decías vos, Juli, hoy abre el Mundial de Clubes a partir de las 21 horas. ¿Y cómo está el clima ahí por fuera de los 30 grados? Digo, ¿hay algo de emoción? ¿Se ven banderas, gente enfervorizada o todavía está tranqui? Mira, acá en Fort Lauderdale está muy tranqui, solamente los hinchas de Boca que se acercan hasta el hotel donde está concentrado el equipo, aquí en esta ciudad, le ponen un poco de color a lo que es Fort Lauderdale porque está muy tranquilo. Nosotros fuimos a Miami ayer por la noche a un evento que hizo la AFA y tampoco vimos clima, digamos, carteles por todos lados diciendo que acá se está jugando el Mundial de Clubes. Está todo muy tranca, este no es un país futbolero, ya lo sabemos, organiza el Mundial de Clubes, viene a organizar la Copa América el año pasado, va a organizar el Mundial de Selecciones el año que viene, pero quieren que el fútbol motive un poco, por eso hay tantas competencias. Seguramente en este fin de semana, cuando vengan muchísimos más hinchas de Boca, de los que están aún, porque el equipo Xeneize recién debuta el lunes por la tarde-noche, yo creo que ahí se va a empezar a vivir un clima muy lindo, sobre todo en Miami, porque está organizado para mañana a la tarde un banderazo en un parque y después se va a trasladar a una de las playas tan lindas que tiene esa ciudad. Pero por aquí el clima es muy tranquilo. Es más, donde estamos nosotros es la nada misma. Está el estadio, pero a los costados no hay absolutamente nada. Este estadio se construyó en el año 2020 para el Inter. Antes existía un estadio aquí desde la década del 60, pero el Inter lo compró, lo remodeló una vez que nació este club, que tiene solamente 7 años de vida, para empezar a jugar en el torneo de los Estados Unidos, ¿no? Leo llegó hace 2 años, pero el club ya tenía 7 de vida. Y este estadio se va a usar hasta el 2026, porque el Inter está construyendo otro estadio ya en Miami. Uno cuando llega al Aeropuerto Internacional de Miami y sale, ve ahí al costado de la autopista una mega construcción de un estadio. Bueno, esa va a ser la futura casa del Inter de Miami a partir del 2026. Mientras tanto, juega aquí, en Fort Lauderdale, en este estadio que fue comprado y remodelado para este club. Queda un ratito de tiempo, Mariano, para pasear, para ir un ratito a la playa, para turistear. Mira, por ahora, desde que llegamos con Vero Lutovics, que es la que me está dando una mano en todo acá con la cámara y con todas las conexiones, estuvimos más que nada yendo a distintos eventos que hay todo el tiempo y en distintos lugares. Ayer, por ejemplo, estuvimos a la mañana en Miami porque llegó Juan Román Riquelme, después a la tarde vinimos para hablar con los hinchas de Boca aquí a Fort Lauderdale, y después volvimos a Miami a la tarde para la inauguración de ese centro deportivo que va a construir la AFA aquí en Miami, en la parte norte de Miami Beach. Y mira, te voy a contar una historia, porque acá no hay nadie, pero nos encontramos con él. Él es Jorge, es el nombre que le pusieron acá en Miami, es de China, vive en Carolina del Sur, 2 horas de avión de aquí a Miami, y vino solamente para ver al Inter en el Mundial de Clubes y por su fanatismo con Messi. Muy bien. Mira, acá tiene la camiseta número 10. Tuvo la oportunidad de ver a Leo en una oportunidad en Atlanta, en un partido del MLS, y vino especialmente acá a Miami para ver el Mundial de Clubes. Bueno, you love Messi. You call me that you love Messi. I really love Messi. He's my goat. He's the best in the whole world. He's the best soccer player in the whole history of the soccer. He's a really good player. Que tengo que traducir porque estamos saliendo para Argentina. I can't translate you. Dice que ama a Messi, que es el mejor del mundo, que está enamorado de él. Tiene la camiseta. Nos decía que tiene la camiseta con las tres estrellas. Claro. Y el parche de la FIFA del Mundial 2022. Un fan. Así que tiene la camiseta, ama a Messi, es fanático, estudia management deportivo en Carolina del Sur, nos contaba, vive en, vino de China para estudiar eso en South Carolina y ahora vino especialmente a ver el Mundial de Cricket. Bueno, tonight you will go to the stadium. Yeah, tonight we'll go to the Hard Rock Stadium. Vas a ir al estadio Hard Rock para ver el debut de Messi en el Mundial de Clubes. Yeah, right. Bueno, how much you cost the ticket? I paid like $200. $200, a very good vacation. No, it's not very expensive. It's a really good price, yeah. Okay. Un precio y una buena vacación. Okay. Thank you very much, eh. Gracias. Gracias. Decile chie, que es gracias. Chie. From China. Muy bien. Gracias. Ahí le tiro. Gracias. Lo encontramos acá de casualidad con Vero. Muy bien. Era la única persona que vimos acá cerca del estadio. Vino solamente para sacarse unas fotos, porque repito, vive en el South Carolina, Carolina del Sur, aquí a dos horas de Miami, y hoy en la noche va a estar presente en este partido y el que va a jugar el Inter en la semana en Atlanta, el segundo, claro, frente a Palmeiras, el campeón brasilero. Gracias, Marian, por este reporte. Beso a Vero y estamos en contacto con cualquier novedad. Dale, les mando un beso grande y hoy a la noche vamos a estar ahí presentes en el estadio con la programación de Urbana Play para llevar todas las novedades del comienzo del Mundial de Clubes esta noche a las 21 entre el Inter Miami de Leo Messi y el Al Ahly, el multicampeón egipcio. Le mando un beso grande. Beso grande para Mariano, Urbana Play desde el Mundial de Clubes. Acordate la tremenda colaboración que lanzó McDonald's, que logró unir sus dos mejores mundos en una hamburguesa espectacular. La Tasty Fit Cuarto está tremenda, combina lo mejor de los clásicos de Mac y la icónica salsa Tasty. Podés pasar por Mac y probarla, que no te la puedes perder. McDonald's te trajo todas las novedades del Mundial de Clubes 2025 de la mano de su nueva hamburguesa Tasty Fit Cuarto, que combina lo mejor de los clásicos de Mac y la icónica salsa Tasty. Disfrútala en todos los McDonald's del país. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Vos que sos mamá o papá, esto que te voy a contar es importante. Esta risa es bastante contagiosa. El virus sincicial respiratorio también lo es. Este virus es la principal causa de bronquiolitis en bebés menores de un año y puede causar hospitalizaciones. La buena noticia es que hoy contamos con nuevas formas de prevenirlo. Consulta con tu pediatra y protege a tu bebé contra la bronquiolitis. Esta campaña es auspiciada por Sanofi. Juntos frente al BSR. El frío no perdona y tu motor lo siente. Protégelo con la tecnología del Ion y el mejor servicio. Pasá por YPF Boxes y llévate hasta un 20% off en el Ion con tu cambio de aceite reservando desde app YPF. Cuidamos tu auto, te cuidamos a vos. Urbana Play 104.3. Perros de la calle. El señor Joaquín Levinto, muy buenos días. Muy buenos días. Y Andrés venía cada tanto y yo tenía una gata que se llamaba La Cantina de David. Tenía una rata que vivía en la cocina. Se hicieron muy amigas y jugaban con un pan que estaba tirado en el piso. Iban de acá para allá. Y un día viene Andrés y dice, ¿tenés algo para comer? Algo, no sé, algo típicamente madrileño. Entonces le digo, muy... Agarro, yo voy para la cocina, tiro el piedrazo sin que se dé cuenta, se va la rata, veo que está el pan tirado. No. Abro la heladera y había un paquete de mayonesa todo apretado. Y Andrés dice, es muy importante comer. Y digo, le pone mayonesa y dice, cae. Está tardísimo. El pan. El pan y Andrés. Sí. Perros de la calle. Andy Kuznetsov, Sofi Martínez y Harry Salvarrey. Lunes a viernes de 9 a 13. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. La batería es Williard. Mi batería es Williard. Silver Break, Silver Break.

Cantante, una joven promesa de la música Depeche Mode. 12 y cuarto en la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires hay 11 grados 5 décimas de temperatura. Solcito Rosa está en Chicago. La tenemos en cualquier momento, por supuesto, porque está atenta. Ella tiene que fichar el programa, ¿entendés? Ella de 10 a 1 tiene que estar conectada. Juli Shulkin, que tiene un montón de data para darnos. Y ustedes en el 4775-6688 se anotan, porque vamos a jugar el jeringoso. Nosotros vamos a hablar, a contar alguna situación. Tienen que decir de qué estamos hablando. No es que tienen que hablar nacidos y criados en Jeringose, Holandia, pero tienen que saber de qué estamos hablando. Stevie Wonder llega, siempre le damos la bienvenida, siempre es bien recibido. A Punto Caramelo llega con Superstition. Hola caramelitas, buen día. La vida es levantarse en el Alto Valle de Río Negro en una chacra con 6, 7 bajo cero hicieron hoy todo congelado. Sí. Y mirar con el mate en la mano de la ventana cómo el solcito va derritiendo el hielo y caen gotitas. ¡Qué imagencita! Los perros se ponen al sol, los patos se tiran a aprovechar el calorcito que empieza a salir. ¡Qué divino! Tengan un hermoso fin de... Igualmente para vos, qué hermosa imagen que nos regalaste a las 12 y 19. Tenemos a Solcito Rosa, dijimos, en Chicago, pero hay adentro y afuera, que es lo que necesitamos todos los fines de semana en Punto Caramelo, porque es un programa de agenda, ¿verdad? Sí, porque la vida es sentarse en el sillón a ver una película. Sí. Y es más, te agrego algo. Comiendo tu comida favorita, anoche, por ejemplo, pedí comida china, chow fan, chow mein y todas esas cosas, y vi Mazeltov, la película de donde está Pablo Fábregas, sí, que está en Disney. Me gustó, la vimos todos, la vimos en familia. Bueno, tenemos, por supuesto, a Adrián Suar, Natalie Pérez y un montón. ¿Y a las chicas les gustó? Les gustó, se engancharon. Una de mis hijas lagrimió un poco al final. Es un mini spoiler de una situación. Es ATP, pero yo te diría un 10-11 en adelante. Si bien dice más 13, viste que siempre podés bajar un poquito. Sí. Yo creo que va perfecta. Y un poquito menos de 10 años, bien, tal vez. Es una película familiar que ya encuentran en Disney Plus. Eso por un lado. Bien. Ya sentarse en el sillón, reunirse con la familia mañana en un hogar es un plan. Hay gente que mañana se hace un guiso de lentejas, un asado. Ya pensar el menú es un plan de por sí. Y otro plan que les traigo es leer. Y hay una serie de libros de la editorial AZ que está buenísimo para quienes criamos y para quienes queremos saber un poco más de temáticas como, por ejemplo, bullying. Hay una guía que se llama Bullying, qué hacer y qué no hacer, escrita por Antonella Ammirati. Es una neuropsicóloga que trabaja en Italia y también en Argentina. Y es una guía que está buenísimo porque te cuenta bien qué es bullying y qué no, y habla de un montón de dinámicas que suceden en la escuela y en los hogares, y qué hacer desde las familias. Le habla mucho a los docentes. Es una guía chiquita que es parte de una serie de libros que también recorren la dislexia, el TDAH, como un montón de temas vinculados a infancias que te lo explican de una forma muy amena, breve, práctica, en libritos de esta colección. Muy bueno, gracias, Yulki. Y Solcito, ¿qué tiene para invitarnos, convidarnos? Bueno, tenemos plancitos para afuera, por si hay alguien que recién se suma, estoy en Chicago, una vista espectacular, pero no se ve nada por la niebla que hay. Esto que ven por acá donde estoy señalando, YouTube, Twitch, Caseta O, si no les cuento, es el río Michigan, pero no se ve. Se ve blanco. Claro, podés estar, Sol, podés estar en el Parque de la Costa, yo no te creo nada. Te digo, es croma. Estoy para con IA ponerme un fondo mucho más copado o para, no sé, ponerme una pared blanca, porque así me ha tocado, pero confío que va a salir el sol. Sí. No les voy a dar planes de Chicago, sino que les voy a dar planes de Buenos Aires, cosas para hacer. El primer evento que tenemos para compartir para este fin de semana es un evento musical en el Planetario. Ajá. Ya ir al Planetario me parece siempre un planazo. Este evento se llama Nocturno Recetario de Sueños en Concierto. Dato, no es nocturno, porque es hoy y mañana a las 13 y a las 14, cada una de las funciones. Y es música en vivo interpretada por el programa de orquestas infantiles y juveniles de la ciudad. ¡Ay, qué lindo! Así que, música, dice, propuesta sensible, poética, multisensorial, con este espacio inmersivo que propone también el Planetario. El ingreso es gratuito, puedes reservarlo a través de la web del Planetario y un remanente de entradas que quedan para retirar en boletería en el momento. Hoy y mañana a las 13 y a las 14, eventito musical lindo en el Planetario. Seguimos con otro plan, medio mismo por la zona, Expo Holística y de Bienestar en la Rural. No sé cómo estarán con lo holístico y demás, pero hoy y mañana, entre las 12 y las 20, productos y servicios enfocados en la salud física, emocional, espiritual, terapias holísticas, conexión con uno mismo. Eso que por ahí está tan falta y tan de moda. Cuando me hago un bife a la plancha, queda una experiencia holística. Después, en todo lo que es la cocina, claro, queda pegado a las paredes, que abrir a las cortinas. Ventilación cruzada ahí. Claro, pero ahí te sentís bien, igual. Holísticamente está completa la experiencia. Te lo llevas igual lo holístico. Claro. Del aroma del churrasquini. Pero bueno, algunas cosas para enfocarse en la calidad de vida y demás. Si están en esa movida New Age, pueden acercarse a La Rural, Avenida Santa Fe y Tames, hoy y mañana entre las 12 y las 20. Y por último, me parece un planazo este, si el día está más o menos, puede estar muy bueno, que es una copa de freestyle en el CCK, en el Palacio Libertad, Sarmiento 151. Es una copa que ya se viene haciendo hace algunos años. Es la tercera temporada de Copa Freestyle, que tiene batallas, obviamente, de freestyle, en la que participan artistas de todo el país, de todas las generaciones, de todos estilos. El año pasado hubo 8 fechas con artistas nacionales, internacionales, y es el evento de batalla de freestyle donde más raperas participan del país. Así que ir a estar un poco en contacto con esa movida y con esos campeonatos me parece que está buenísimo. Es mañana a las 4 de la tarde, también entrada libre y gratuita por orden de llegada, así que se pueden acercar ahí a Sarmiento 151 para un poquito de de flow. Así. Flow, bien. Flow, flow. Solcito, ya nos pregunta la banda tuchera si ya conociste algún chicaguense. Y en este rato. Tuve tiempo, tuve acá. Yo estoy acá fichando. No te deja salir el chapa. Es cierto que te dice, vos fichas de acá, de 10 a 13 tenés que estar siempre lista como Boy Scout, como Woman Scout. Lo lindo es que acá es de 8 a 11, entonces a las 11 ya estoy todo para en arroba Solcito Rosa voy a contar cómo se va dando esta temporada de chicaguenses. Ahí te seguimos. En un ratito vamos a jugar el juego del jeringoso en el 47756688. Se anotan con Almendra. No hace falta que sepan excelentemente bien hablarlo, sí entenderlo, porque tienen que pescar de qué tema estamos hablando, contar alguna línea, ¿no? Qué penerpe biospo. Qué penepe, qué penepe, qué penepe, qué penepe, qué penepe como respuesta a todo. Gracias, Sol. Las quiero. Adiós, ¿sí? Punto Caramelo. Punto Caramelo. Shine bright like a diamond. I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew there would become one right away. Oh, right away. At first sight, I felt the energy of some rhythms. I saw the light. Like a diamond, shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, so shine bright. Escuchando a Rihanna en Punto Caramelo, ya pasadito el mediodía, 12:29. Es el momento de ir pensando en el postre. Ahora, mañana, si tenés almuerzo del día del Drepa. Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano. Tiene tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati es natural, es artesanal desde siempre. Lo seguís en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Tenemos el juego del jeperipingopo sopo, idioma que amamos, abrazamos. Hoy por sí, hoy, si no sabes jeringoso, medio que ir al mundo, es una quimera. ¿Por qué? Porque cualquiera tiene un traductor de Google y te habla alemán, inglés. Andá a decirle al chat GPT. No sabe. Decime en jeringoso, me quiero casar con vos. No sabe. El GPT se queda regulando, se queda como una cucaracha así, con la patita para arriba. No sabe el GPT, no lo sabe. No. Vamos por esos costados entonces. Rebelde, eso. La revolución ahí en el jeringoso. Ciencia. La revolución. Escúchame. 4775-6688. Shulkin, te voy a contar algo. Sí, Pi. Con un oyente u oyenta que del otro lado va a escuchar atentamente. Ok, Pe. Me encantó. Vamos a ver si ya hay alguien en línea. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Rocío. Ay, Rocío, qué hermoso nombre. Sos un fenómeno meteorológico. Ah, viste. ¿Pensás que...? Medio molesto igual. ¿Pero pensás que tu nombre es un fenómeno meteorológico todo el tiempo o ya lo naturalizaste? No, ya lo naturalicé. De claro. Hecho, de chica no me gustaba porque terminaba en O. Y decía, pero yo soy nena. Rocía. Tuve todo un tema con eso hasta que lo acepté. Es hermoso tu nombre. Estamos con Juli Shulkin. Vamos a hablar en jeringoso. ¿Cómo estás en jeringosamente hablando, digamos? A Pablo Posupu, Pepper Viepem. Tepe Apamopo. ¿Quiepe Tepe Sepeñopo? Mi Piapa Huepelopo. Okay. Claparopo, Tipicopo. Típico de Apa Huepelopos. Típico de abuelos. Rocío, ¿cuántos años tenés? 38. Y se hablaba en realidad lo aprendí porque era la forma en que hablaban como para que nosotros no nos enteremos qué cosas. ¡Qué locura! Cuenta. Y yo de re curiosa me empecé a dar cuenta cómo lo usaban. Le pregunté un par de veces y le casé la mano y ya después no podían usarlo para hablar en código. ¿Cómo se sigue subestimando las infancias generación tras generación cuando son mejores que los adultos? Sí. Ya lo sabemos, o sea, está comprobado. Esto no existía, la radio sí, no existía lo viral, no existía el internet y ya todos utilizaban ese recurso de hablemos en jeringoso si los pibes no entienden. Y todos entendían. Y todos se da la misma historia. Es más, así lo aprendís. Mirá, así lo aprendés. Bueno, Rocío, le voy a contar algo a Shulkin y después me decís, supongo que te va a ser muy sencillo. Tapa la pi. Dale. Tepe cuepe en topo, upunapa mapalapa. A ver, pe. No polle pegopo, topo dipiapa, el repegapa lopo de peldipiapa drepe. Uy. Me pequie peropo mapatapar. Y apa ahora, opa. Bopo y alpa, tepene perque peco pompra para opotropo y pide pepe papá ye pega para el peque poco pomprepe. Ok, ¿se entendió? ¿Vos entendiste? Rocío, ¿entendiste? Sí. ¿Qué sí, dije? Qué mal, Juli, que no te haya llegado el regalo. Siempre hay que tener una segunda opción. Un plan B, exacto. Claro que sí. Bueno, Rocío, la verdad sos muy capa, tenés un doctorado, te llevas las entradas de cine, te lo digo ya, porque lo has adivinado. Que tengas un hermoso fin de semana. Igualmente para ustedes, aprovecho para mandarle saludo a mi marido que está acá para mañana. Estoy con Ciro, estamos volviendo de Belgrano, de buscar sus remeras de egresaditos. ¡Ay, mi cielo! Besito a Ciro y que tengan un hermoso día mañana. Muchas gracias, chicas. Un beso enorme. Bepe Sopo. 4775-6688. Estamos jugando el juego del jeringoso. Está Hachu presente, mi hija. ¿Entendiste todo, hija? Perfecto. Bien, nacida y criada con jeringoso. Vamos a hablar con otra persona. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Luz. Luz, mira, Rocío y Luz, pero qué fenómenos hermoso. De la vida, ¿no? Lupu. Ahora quiero que llame árbol, tornado, hormiguero. ¿Se puede o no? Bueno, está re loca ella. ¿Cómo estás, Luz? Bien, todo muy bien, acá estamos. ¿Cuántos años tenés? 28. 28 sí. Años. ¿Y hablas? Menos que estamos. ¿Qué pasó? ¿Hola? Sí, yo te escucho. Sí, te escucho bien. ¿Cuántos años tenés? 28. ¿De dónde 28. Sos? Y yo vivo por Cañuelas. Por Cañuelas, perfecto. Rico salame, salamines, ¿no? Sí, un éxito. Excelente, qué bueno el salamín. ¿Y dónde aprendiste el jeringoso? Y lo aprendí como decían antes. Mi mamá y mi hermana hablaban, no querían que yo sepa lo que estaban haciendo. Pero, y así estoy enterando. Esto da para paper A la vez decís, ¿por qué no lo hicieron con el inglés? Claro. ¿Por qué no lo hicieron con el inglés? ¿Por qué no lo hicieron con el inglés? Lo que pasa es que el huevo y la gallina. Porque ¿quién es el primero que sabe inglés para empezar a hablar en inglés para que los hijos no entiendan, para que los hijos aprendan inglés? Porque después estamos luchando. Luchando, sí, claro. Hay que decirle a Caro Dweck que estudie esto. Este fenómeno. Espectacular. Más abuelos que hablen inglés, entonces sí. Y vamos a hablar, ahora vamos a escuchar a Solcito Rosa, que está en Chicago. Ella nos va a contar algo, Luz, y vos tenés que cazar de qué tema está hablando, dale. Dale, perfecto. Adelante, Solcito Rosa, Estudios Centrales, pero los de allá. Opolapa, Jepelopo, Chipicapa, Apayeper, Mepe, Topo, Mepe, Epe, Nuepe, Apayopork, Upum, Vapar, Copo. Que pe, popor dopo soporapas, dapa topo, dapa lapa, huepel tapa, apa nepe upu yopor. ¡Upa! Bepes epedipificiopos, bepes papar quepes, depe topo dopo, depes depe, epe lapa guapa. ¡Guapa! Lapa, guapa, depe lapa lipi beper tapa. ¡Epe! Perquiti tapa. ¡No para! ¡Quepe, depe, yape, zapa! Contanos, Luz. Lo sé que estuvo bueno. Estuvo dando vueltas con un barco por 2 horas en Nueva York y pasaba como por diferentes partes, edificios. ¡Qué lindo! Epedipifiopsopo. Espectacular, Luz. Costó. Adivinaste todo, la verdad lo dijiste a la perfección. Te vas a llevar 2 entradas de cine también para que vayas a ver la peli que quieras. Te mandamos un Pepe Sopo, Epe no por Pepe. Dale, otra para ustedes. Besito. Chao. Qué lindo que es este idioma, cómo une a las familias, cómo hace crecer a las infancias. Divino. Y vos querías decir un secreto y los pibes te lo supieron, ¿viste? Orgullo. No, orgullo nacional. No subestimemos al espíritu. Play. Estás en Punto Caramelo. Por Urbana Play.

15 minutos faltan para la una de la tarde. Está tremendamente gris la ciudad de Buenos Aires. Llueve para, pero así estará todo el día. 11 grados 6 décimos la temperatura, está fresquito. Pero tenemos un concurso increíble. Atención, porque si querés ganar una PC gamer full equipada, lista para romperla en todos los juegos, bueno, eso no es todo. También te puedes llevar un año completo de seguro Zurich Hogar Gamer. Solo tenés que hacer esto, presta mucha atención. Entrar a nuestro Instagram, que es @urbanaplayfm, buscas el posteo oficial del concurso y seguís las instrucciones. Es muy fácil, es rápido, el premio es verdaderamente una locura, así que no te quedes afuera, participa y convertite en el dueño o la dueña de la mejor PC gamer que puedas imaginar. Tenés tiempo hasta el 8 de julio, no falta tanto, así que metete ya. Zurich Hogar Gamer, un seguro que te protege a vos, protege tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos, porque vos tenés vidas infinitas, pero tus equipos no. Yo sobreviví a 45 invasiones alienígenas. Yo sobreviví a 17 guerras mundiales. Yo a 32 apocalipsis zombies. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich, Hogar Gamer. Vos tenés vidas infinitas. Tus equipos, no. Zurich. Seguro de combinado familiar emitido por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. CUIT 35.049.770. Para más información, www.zurich.com.ar/personas/hogar. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Punto Caramelo. Just the love. Thriller con radio en este último tramo de Punto Caramelo a 10 minutos de la 1 de la tarde. Atención, fanáticos de la Fórmula 1, que el 24 de junio vuelve la Pirelli Experience en Unicenter junto a la van premier de la nueva película de Fórmula 1. Pirelli te invita a vivir la emoción en el simulador y competir por un viaje todo pago a San Pablo, una experiencia única auspiciada por Cinemark Hoyts. Pirelli Experience, acelera a fondo que el podio te espera. Entérate más en @pirelli.ar y en @cinemarkhoyts. Juli, equipo, ¿cómo están? Bueno, la saludo nuevamente para contarles que estamos a minutos nada más de que se dispute la práctica libre número 3 de la Fórmula 1. Ya va a ser la última de las prácticas para ajustar eso que haya quedado por ajustar del día de ayer en términos de configuración, en términos de setup, y ya prepararse para lo que va a ser la clasificación, que como siempre decimos es recontra importante para no tener que remontar puestos el día de la carrera. Por supuesto que es un circuito que permite los sobrepasos y eso es lo interesante. De hecho, el año pasado tuvimos más de 80 sobrepasos en el Gran Premio de Canadá, pero lo mejor siempre es tener un buen puesto de largada, un buen puesto de clasificación con la relevancia que eso implica y también tener la vuelta limpia, ¿no? Más allá de que hay autos que son más competitivos que otros, vamos a tener la pelea probablemente entre los McLaren, entre Verstappen, ojo con Russell y con el equipo Mercedes, que está muy bien y que mostró ayer que está también para pelear por la pole. Pero bueno, lo interesante es tener una vuelta completamente limpia para lo que va a ser la clasificación dentro de un rato y por supuesto terminar de definir el setup del auto. Vamos a estar siguiendo a Franco también, que siempre decimos, tiene que estar un poquito más arriba para poder acercarse al ritmo de su compañero de equipo. Lo que demuestra Gasly hasta ahora con el Alpine es que hay para más, es que el auto está incluso para entrar en el top 10, si hablamos de los mejores clasificados, que esto sería la Q3. Lo ideal y la expectativa sería que Franco pueda llegar por lo menos a Q2, que serían los mejores 15. Con eso ya estamos recontra conformes, así que aspiramos un poco a eso con toda la cobertura que vamos a hacer, por supuesto, a través de la pantalla de Fox Sports, así que los invitamos a todos a sumarse. Punto Caramelo. Urbana Play. Cup of coffee with the sunrise. Got this morning going just right. No plans and it's so nice, so nice. Oh, Lord knows that it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here, it's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Order me a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Make a little love in the sunshine. It's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine. Wouldn't wanna live any other way. Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Turn off both of our phones. Go anywhere we wanna go. If you want me, I'm yours, baby, just say so. Oh, Lord knows it, it's been a long week. Whole world's been a leaning on me. Right here's right where I wanna be. It's gonna be a good day, a good vibe. Order me a little Postmates in my ties. Turn the music up on a long drive. Sunshine, it's gonna be a good day, a good time. As long as I got your head in mine, wouldn't wanna live any other way. Wake up every morning, look at you and say, it's gonna be a good day. Minutos minutos para la una de la tarde, pero siempre hay tiempo para una buena. Siempre, y una muy buena de orgullo nacional, porque Argentina de vuelta es campeona del mundo, somos campeones del Mundial de Satélites, es una de las noticias de la semana, una de los virales de la semana. Estudiantes del ITBA, del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, salieron campeones en una competencia que se llama CANSAT 2025, organizada por la American Astronautical Society, con respaldo de la NASA y otras empresas. ¿Un respaldo de verdad de la NASA? O sea, ¿sacado de un cohete, un respaldo? Un respaldo más económico también prestigio. La final fue en Virginia, en Estados Unidos. Los estudiantes hicieron un dispositivo que se llama CANSAT, que cumplió con éxito una misión simulada. Imagínate una lata de gaseosa que va, que sube 700 metros y tenían que descender de forma controlada, transmitir datos en tiempo real y registro audiovisual de todo lo que pasaba. Sí. Tenemos un pequeño testimonio de Micaela Perillo, estudiante de ITBA, que fue a Virginia y volvió y nos cuenta las sensaciones de esta repercusión. ¡Ay, qué lindo! Si bien no habíamos tenido un día de vuelo muy bueno, cuando nos nombraron que éramos el equipo ganador, no lo podíamos creer y fue una emoción muy grande, ya que representó la recompensa al esfuerzo de tantos meses que venimos trabajando con esto. Y a la vez, cuando vimos la repercusión que tuvo en Argentina este premio, fue muy loco para nosotros. No esperábamos que tanta gente se interese en lo que estábamos haciendo. ¡Qué lindo! Orgullo nacional. Pudimos representar muy bien que se pueden hacer cosas grandes en Argentina, Argentina para el mundo. Y también creo que algo que se puede ver es que hay mucho interés en las ciencias, en la ingeniería, y algo que nosotros siempre queremos es fomentar que más gente estudie este tipo de carreras y participe de este tipo de proyectos, ya que es muy importante para todos. Me encanta hermoso. Muchas gracias por el espacio. Somos campeones del mundo de ciencia e ingeniería argentina, así que orgullo nacional, buena noticia de la semana. Muy buena noticia esa, es irrefutable, la verdad. Y Solcito Rosa, antes de despedirse desde la ciudad de Chicago, ¿tenés una datita en bata para convidarnos? Datita en Bata Express, y es sobre este loquito. Cuando digo este loquito, me refiero a un cartelito que nos dejan en la habitación de hotel, que se puede colgar del lado de afuera de la puerta para indicar que uno no quiere que nadie ingrese, ni tampoco que le golpeen la puerta para nada. Lo reuso. Disponible. Sí. No molestar, not disturb. Bueno, este cartelito da mucha señal de que uno no quiere ser molestado, pero hay una pregunta muy común que se hacen los huéspedes de hotel, que es, ¿puede entrar igual el personal del hotel? La respuesta es sí. Oh. ¿Y cuándo puede entrar el personal del hotel? Si estás muchas horas sin responder llamadas, si hay olor a muerto, si hay sospechas de actividad ilegal o peligrosa, sé que haya alguna cosa que no se puede hacer, y si el hotel tiene políticas de inspección diaria, que es algo muy común en Estados Unidos. De hecho, este que tengo yo en mi hotel dice lo siguiente: para su seguridad, nuestro equipo de administración se reserva el derecho de realizar controles de bienestar diarios. O claro, sea, todos los días. Es como, ¿vive, señor? Sí, bueno, siga tranquilo. Claro. Vos podés poner el cartelito, vos podés poner el cartelito, si ponele, te fuiste a desayunar y la habitación es un quilombo, que me suele pasar, entonces digo, che, me da pudor que vean todo este quilombo, en un rato vengo, lo arreglo y después te dejo que pases. Y la otra es si no habilitas nunca. Bueno, acá tiene un deadline, un horario límite de las 11 de la mañana. Es como que a las 11 de la mañana pasan a hacer la última recorrida. Si esto no está colocado, programan limpieza en tu habitación, no en este momento, sino en algún momento del día. Sí. Y por último, quiero que les vayan diciendo chau. Chau. Así que lo saluden, porque en muchos hoteles ya se está reemplazando por un botón que afuera tiene una luz prendida roja o verde. No, a mí me gusta el verde. Me parece bien, Pará, ¿y te lo podés chorear ese? Y la pregunta, ¿es chorear o es un souvenir? No, de hecho ya lo rompí un poquito sin querer, así que me parece que es parte de la papelería que uno se puede llevar de recuerdo de este evento tan hermoso. Bien, Solcito, gracias por todo. Ya has tenido una excelente perfo, digamos, ahí en todo lo que es Chicago. Y anda a disfrutar de esa ciudad llena de niebla. Ahí voy a ir, miren, les voy a dar un panelito más grande para que vean que no solo hay niebla atrás mío, sino en todos lados. Sí. Y bueno, a disfrutar, como Batman, algo así medio. Le mandamos un beso grande a Juanchi Valerón, que dice que ama profundamente Chicago. Y dicho esto, dice, nos manda una fila de bandas de Chicago que ama. Bueno. Chicago, Smashing Pumpkins, Erwin and Fire, Wilco, que es su favorita. Así que beso grande para Juanchi, que está siempre escuchando y siempre atento. Sol, buen viaje, nos vemos en cualquier momento. El sábado que viene acá, Sábado que viene allá, prometo. Por favor, por favor. Adiós. Ponete la bata. Se va Solcito Rosa y que nosotros también. No. Pero Ah, dame un tema más, chapa, no, yo no me recibí para ir. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do. Qué pedazo de impuntuales que somos, Yulki. Y le agradecemos a Biomarket, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te esperamos en nuestras sucursales de Recoleta y Belgrano, Pueyrredón 2088 y La Croce 1835. O pueden hacer el pedido online en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado orgánico en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en @biomarketorgánico. Y vamos a almorzar unas muy ricas empanadas de Las Rojas, que son verdaderas empanadas tucumanas, en Dorrego 1003. O en Instagram como lasrojas.empanadas, así las encontrás, que son campeonas tucumanas, deliciosas. Gracias por estar todos los sábados y al staff que ha trabajado y cómo para sacar este programa adelante. Solcito Rosa desde Chicago, en la operación técnica nuestro querido Ruso Goldfried, gracias Rusito por todo, en la coordinación de aire y más. Y variedades, el Chapa Vargas, cómo vendiste a Mastantuono, cómo vendiste a Mastantuono, cómo te lo... Bueno, ya vas a hablar de eso. Él es, una de las glorias, el Chapa, una de las glorias de Azul. Gracias a toda la producción, por supuesto, Almendra Nabiliat, gracias en la producción, por supuesto, en la musicalización a Luca Ríos, a Majo Echeverría, en las redes sociales hoy, Caro Carbone, a Gus Duque, que está de vacaciones, le mandamos un beso grande, gracias Caro. Streaming y transmisión de TV, nuestro dire Fernando Pereira, en el Graf, Marcelo Romero, en la robótica Jorge Sánchez, en la produ Pepa Lozano. Gracias, Juli Yulkin. Gracias a ustedes, la pasé genial, buena semana y feliz día a los padres, del corazón, de la vida, de a todos. Gracias en la técnica a Pablo Mormandi, gracias a todos los que nos han escuchado hoy, la verdad, por primera vez, alguna persona que hoy dijo, ¿y esto qué están haciendo? Bueno, no es siempre así el programa. No. Viste que... A veces es peor. A veces es peor, claro. Gracias a mi hija que ha venido acá a hacer artesanías, gracias Hachu por acompañar a tu mamá, entendiendo absolutamente el jeringoso. Recuerden, la verdadera revolución está ahí. Sí. Sí, sí, Solcito sí. Rosa, el sábado que viene la tenemos aquí presente. Que tengan un hermoso día mañana, quienes lo tienen, quienes no lo tienen, quien lo ejerce la paternidad, quien no lo ejerce la... que mañana pasen un día con muchísimo amor y nos vemos el lunes en Vuelta y Media y el sábado que viene en Punto Caramelo. Gracias. Buen fin de semana. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. She was from a-